De nuevo en casa. Compartiendo nuestra alegría con todos los uruguayos bien nacidos. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Sí, qué bien que se siente Uruguay así, da gusto. Sí, la verdad que tengo una alegría interior inmensa, que yo pensé que al otro día de la caravana y de la recepción y todo eso se me iba a pasar, pero no, todavía sigo contento. Perdura, todavía seguimos totalmente celestes. Bueno, quienes confiamos en el proceso del maestro Tavares, estamos más que satisfechos con el desempeño. Pero hay algunas cositas que hay que decir también. Sí, sí. Dentro de todo, vamos a decir la verdad que no pasamos al cuarto puesto. Exactamente. Eso, ¿no? es una cosa que parece que a Uruguay, desde 1950, es un tope que no puede pasar. Exactamente, yo creo que para... siempre se habló del proceso, de que los procesos son lentos, pero este está como en primera recién, y pasaron 4 añitos de proceso, sí, ¿no? Sí, estamos hablando... Nosotros tuvimos... El último proceso que tuvimos duró prácticamente 10 años. Pero se vieron los cambios, y claro, se vieron inmediatamente. A medida que avanzaba el proceso, uno iba viviendo los cambios. En esto vemos un pequeño cambio. No hay por qué desestimar tampoco la performance de los players. Pero bueno, quedó con gustito a poco. Claro, creo que de todas maneras hay que ir pensando ya en reemplazar al maestro Tavares por algún otro técnico para que comience otro proceso. Claro, porque además agarra con un proceso empezado. Claro. Se va a hacer mucho más rápido. Sí, por eso. Pero ya es un cambio de dirección. ¿No? Cambio de timón. Sí, sí, yo lo veo a Juan Ramón. Para mí es el Maradona uruguayo. Exactamente, creo que tiene como firme. Técnico así lo veo brillante. Firmes chances, digo. También me gusta más por cómo se ve a Eduardo Acevedo. Sí, pero Eduardo Acevedo viene de... Una mirada como la de Michelini. Sí, sí, pero creo que viene con una autopercepción muy baja. Bueno, pero, que su pero última... en un proceso... Con un buen psicólogo deportivo, que no hay en la selección, no hay, y acá empezamos a detectar las pequeñas cositas que faltan, la cosa sería otra. Puede ser, es otro candidato, ¿okay? Y sin dejar de mencionar a quien fuera el artífice del resurgimiento de Peñarol, que nadie daba un cobre por Peñarol, hasta que vino la fiera, Aguirre, que... En toda América, recuerdan, por el gol al América de Cali en la final de la Libertadores, y lo puso en la primera plana nuevamente, como campeón uruguayo. También hay que tenerlo Y yo creo que... Yo no descartaría a Rivas tampoco. No, Rivas nunca, nunca se puede descartar a Rivas. Pero lo que sí, yo le daría un cargo a Tavares en el Ministerio de Deporte de asesor. Está bien, está bien. Asesor en selecciones. Está avalado las contrataciones directas, rápidas, son expeditivas, son fast track. Si José Pepe Mujica tuvo que salir a justificar un cargo porque nos hizo ahorrar 800 mil dólares en una semana, creo que Tavares la tiene cómoda si tiene que justificar el puesto, ¿no? Sí. Porque dice, yo les gané la imagen. No ahorré, yo gané más. Exactamente. Entonces creo que está en la Asociación Uruguaya de Fútbol, que ahora cambia sus autoridades, sí, de renovarse. Pero no vamos a hablar solo de fútbol, porque bueno, al llegar a Uruguay pudimos comprobar que ha habido una dinámica impresionante. Una cosa que... Temas que se discutían antes de irnos ya no se discuten más. Ya no se discuten más, ya dejaron de ser prioridad. Y por otro lado, lo que nos da a pensar de que el fútbol no estuvo tan presente como uno hubiera querido cuando estaba lejos de la patria, de que el Uruguay viviera y sintiera cada instante, más allá del partido en sí, sino vivir el proceso de la selección celeste, porque es una catarata de noticias impresionantes, es una dinámica a full. Sí, lo que a mí me llamó la atención es que no haya habido una cobertura 24 horas de la concentración celeste. Podrían haber puesto unas cámaras. Digo, Tavares en eso también un poco esquivo. Pero en la puerta. También. Se ponen en la puerta, mientras está cerrado, está cerrado. Pero sabemos que yo me levanto a las 3 de la mañana y digo, ¿qué pasa con la selección uruguaya? Y está cerrado, están durmiendo. Un poco como Gran Hermano, ¿no? Zonas. Claro. No las zonas donde Tavares dice la técnica, la táctica. No, el pizarrón, esa parte no. La cámara de atrás del pizarrón, para verle las caras a los que están ahí. Exactamente. En fin, hay cosas a pulir, tanto que se habló del desarrollo tecnológico de esta transmisión de la Copa. Bueno, hay que aplicar todo eso. Si los periodistas pudieron comunicarse gracias a internet, por ejemplo, cuántos móviles, y ahora parece que es moda, todo el mundo se compra una... perdón. Se compra una notebook con cámara y a partir de eso, de ahí ya es el móvil de exteriores. Claro, la ceibalita. Con la ceibalita pueden hacer móviles. El otro día miraba buscadores y había un móvil del cuarto de hotel de Gorsi. Perfectamente lo hacía. O sea que si aprovechamos la tecnología, y eso. Creo que estamos muy cerca porque ha habido cambios en las autoridades de Antel y ahora sí y se... cambios en el LATU también. También, y eso, todo eso repercute en el bienestar de todos nosotros. Claro, y en el de los futbolistas uruguayos. Que es lo más importante. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa que a mí me dolió mucho, ver que había reclamos por otros deportes, como el handball, por ejemplo, aparentemente no hay fondos para que vayan a un mundial, no sé qué. Creo que el puesto de asesor en selecciones, no selección de fútbol, selecciones, para el maestro Tavares, permitiría evitar todas estas porquerías. Exactamente. Porque se haría directamente el trámite en la oficina de selecciones, y ahí se verá si hay plata, si no hay plata, pero no salgan a manga por la calle, porque es feo. Negarle plata a alguien es un momento desagradable. Es horrible. Uno lo tiene que hacer infinidad de veces, claro, durante el día. Y pasa mal. Claro. No lo disfruta. No disfruta el negar la plata. Claro, porque uno... Se ha satanizado eso. Sale a caminar por la Rambla. O sea que ya sale a caminar, se evita todo lo de los limpiavidrios y todo eso. Ya no lo manguea. Pero salen esto. Y le viene con la alcancía, con la latita. Sí, ahí, pero no, muchachos, yo si le doy a cada uno que me pide, tengo que trabajar 26 horas por día, no sea malo. Y a las 2 cuadras lo mismo, no se puede hacer. Esto hay que canalizarlo. Habría que haber un ministerio de selecciones. El Ministerio de Deportes, de repente, un departamento de selecciones. Yo creo que sí, un departamento. Y después, si la cosa adquiere más relevancia, sí, un ministerio. Directamente. Sí. Amigos, buenas noches. Estábamos mirando la gente que está en la sala de chat y vemos a Beto, que está en Valencia, como siempre, y nos está acompañando. Está la Bruja y sabemos que también está Fiasco, no en la sala de chat, pero sí siguiendo la transmisión. No sabemos si el patrón Guillermo ha optado por hacer lo propio, y bueno, y suponemos que siempre hay más gente de la que nosotros podemos estimar, eso esperamos. No, eso es científico, está ya determinado que si por cada persona que aparece en el chat de Monóculo hay más de 1000 que están escuchando. Es verdad. Así que por ese lado no tenemos problema. Yo no sé si usted no nota raro el micrófono, ¿no le suena extraño? No. Ah, porque a mí me suena como que está en una posición que no está, pero bueno, aparentemente está todo. Sería bien. Bueno que la audiencia, o parte de la audiencia que ha elegido expresarse, opinara sobre eso, si la calidad del audio está bien, si preferiría otra cosa, si quieren cambiar. Claro, ¿qué quieren escuchar? Claro. De repente. Bueno, pero bueno, eso lo veremos en el transcurso del tiempo. Vamos a ofrecerles algo de la música que la personal de limpieza de aquí de los estudios Monóculo nos dejó en la computadora pegadito. Es verdad, con la cinta. La cinta. Engomada. Exactamente. Vamos a la música y ya volvemos. Joking, smoking, for a while without special effect, jack, play for checks, as a token, you'll think I'm joking, joking, something to make you laugh, happy, a move that keeps you from feeling down, down. pulgadas. ¡Saca de ahí! Basta, señora. La bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución. La única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos. Recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confunda. La auténtica de Monóculo viene autografiada. Continuamos, sí, en Monóculo, efectivamente. Y bueno, justamente lo veía, lo hablábamos ahora previamente, decíamos, la gente vivió un gran vacío de información, lo mencionamos hace minutos, y quizás no todas las cosas trascendieron como deberían, o quizás los medios esperaron a que se obtuviera, que se finalizara el Mundial para organizar toda esa maravillosa recepción que se le realizó a parte de los celestes que estaban en Sudáfrica. Uh-huh. Otros no vivimos la misma experiencia. No. Lamentablemente, pues, tenemos que decir, yo tengo que decir, la gente de organización que de Monóculo que quedó acá, uh-huh, no hizo bien su trabajo, ya no están más en la producción, y estuvimos esperando la caravana celeste en la ruta 5 a la entrada de las piedras con un grupo importante de pobladores que nos escucha siempre y que se vino, pues sabía que Monóculo estaba ahí, se fueron para ahí. Exactamente. Nosotros habíamos hablado con Carmelo Vidalín, que desde acá aprovechamos un saludo y le decimos que no se saque nunca esos fueros, que le quedan muy bien además. Y bueno, nos había confirmado Carmelo que la selección celeste llegaba a Durazno y de ahí se emprendía la caravana. Y realmente cuesta creer que una persona como Carmelo Vidalín nos haya mentido o haya obrado con mala fe. Creo que acá los cobraron con mala fe y nos mintieron fueron otros. Sí. 24, o sea, le diría. 24 otros. Puede ser, no sé, yo... Usted sabe que el hilo se corta siempre por lo más fino. Yo no hablé con Vidalín, Vidalín habló con gente de la producción y los que nos dijeron, a mí el que me dijo, fue un ex empleado de producción. Yo hablé directamente con Carmelo. Ah, bueno. También hablé después y se hizo disculpas. Sí. Por el momento claro, que nos había tocado, ¿no? Pero... Digo que una macana porque yo sé que los muchachos nos estaban esperando y cuando llegaron allá al palacio y no estábamos, me comentó gente allegada que los tipos decían, pero ¿qué pasa acá que no está Monóculo? Exacto. ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Exactamente, no lo reconocían a Sergio Gorsi, uno de los hinchas que junto a Monóculo estuvieron desde la eliminación del Mundial pasado. Es verdad, ahí empezamos a apoyar a la selección. Exactamente, y bueno, se dio un encuentro de orientales, un encuentro que puso en duda si... Yo realmente creo que no, pero... Por un lado sentí temor de que haya sido desplazado en materia de público la noche de las luces con la concentración que se realizó en el Palacio Legislativo. Después, mirando cifras, me di cuenta de que no, que sigue siendo la noche de las luces el momento más rutinante, más uruguayo, donde hay más, sí. Ojo, lo que pasa es que es muy difícil de calcular sí. Porque hay mucha gente que durante el traslado estaba en la Rambla y después se fue la cosa, se fueron para su casa. Claro. Es muy difícil. Yo creo que habría que repetirlo para contar. Exactamente. Nosotros nos comunicamos con Emiliano, que estaba a cargo de la torre de control del aeropuerto, y me dijo precisamente la hora en que llegaba la selección, que además atrasó. También nos jugaron con eso. Sí. Llegó y la gente... Jugaron con algo más. Pero termina. Jugaron con eso, jugaron con la gente, uh-huh. Que, como siempre, el uruguayo es rebelde y no se... Al uruguayo no le gusta que le digan lo que hay que hacer. Uh-huh. Entonces, si al uruguayo él le sabe muy bien lo que hay que hacer. Exactamente. Si al uruguayo le dicen no vayan al aeropuerto porque no van a ver los jugadores, porque los jugadores van a salir por otro lado, el uruguayo dice yo voy. Claro. Yo voy a ver si no los veo. A ver qué me dice a mí que no los veo. Exactamente. Y no los vieron. No lo vieron, por ahí es lo que decimos, están jugando con la sensibilidad de la gente, niños, ancianos, hasta minusválidos habían llegado. Porque ahora hay rampas, claro, ahora entonces se aprovechan. Exactamente, se habían acercado, y estos señores, porque ya ahora son señorones, ya se perdió la humildad celeste. Claro, ya se perdió la humildad. La humildad celeste quedó en Sudáfrica. Sí. Quedó para los fotógrafos, quedó para la prensa internacional. Pero cuando nosotros acá, en la interna, los vemos y nos damos cuenta de las grandes que tienen estos guachos, que sí. Son unos troncos, da un poco de fastidio también. Da un fastidio. Y además, ¿cómo se jugó con la enseñanza? Porque si hay un valor que yo tengo muy en alto y que es lo que ha llevado a este país por encima de todos los demás países del mundo, uh-huh. Es la enseñanza, en particular la enseñanza secundaria, sí. Porque los liceos y los preparatorios son de formadores. Este país son formadores de grandes mentes. Uh-huh. Decretó primero la suspensión el día lunes. El día lunes. Y después, como los señores decidieron llegar a la hora que se les quiso, tuvo que dar una especie de manga libre a los directores de los liceos, que prácticamente fue otro día libre, el segundo día, con la pérdida de consecuencia de 2 días de estudio, 2 días de avance uruguayo. Exactamente, y además en una medida que no tiene nada que ver, porque eso es decir, no, los liceos y las escuelas están abiertas, pero no se computa la falta, no le da la seguridad al estudiante. Yo creo que si se hubiera dicho están abiertos y se imparten clases, se hubieran llenado igual los institutos de enseñanza como claro, corresponde, por otra parte. El estudiantado uruguayo fue forzado, toda esta concentración de gente forzada. Obligados. Por los medios. Obligados, porque el estudiante uruguayo sale de su casa para el liceo. Cuando llega y ve que no va a haber una actividad como corresponde... A la altura. Se queda sin saber a la altura para de lo que estudió. Claro. Se queda sin saber para dónde ir y le dicen... Che, mira que hay una concentración en tal lado. Y ahí se van. Claro. Pero esto no es como la noche de las luces, que no corta ninguna actividad. No. La noche de las luces vive por sí misma. Tiene vida propia. Tiene vida propia. Esto fue una cosa armada. Una orquestación. Sí, yo quiero, le digo más, en el correo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Le dieron libre a los carteros? Por eso, que todo el mundo va a recibir cartas en las inmediaciones del Palacio Legislativo, el resto del país no existe. No. Aparentemente para algunos no existe, pero sí existe. Tenemos malas noticias para esa gente. Existe y vive y lucha el resto del país. ¿Y cómo disfruta también? Exactamente. Una concentración multitudinaria, tenemos que admitirlo, muy a pesar nuestro, uh-huh. A pesar de que nosotros no llegamos en tiempo y forma. O sea, toda la columna que venía de las piedras, nosotros por el manoseo... Quedó trancado en Agraciada. No pudimos seguir avanzando. Se embotelló y bueno, resolvimos ahí, nos dispersamos, cada uno para su casa. Yo no fui, preferí verlo por televisión. Y... Gorsi amenizó pero quedaron otros comunicadores desplazados. Que hayamos quedado nosotros desplazados está más que claro, porque bueno, ya vemos todos los intereses que conjugaron en nuestra contra. Nos tacharon de la lista. Nos echaron. Yo vi la lista, Flavio, uh-huh. Porque se le cayó a Gorsi. A mí me le alcanzó un chiquilín de los que tenemos para pedir plata en las esquinas. Sí. Y estaba los nombres de todos los que iban a hablar, y estaba Monóculo tachado. Increíble. No, le digo que hay cosas que realmente revientan. Y no solo nos reventó a nosotros, sino que a Humberto de Vargas. Humberto de Vargas, que entre otras cosas supo ser relator de fútbol. También, es verdad. Excelente, porque no dependía de llegar al partido cuando el partido comenzaba. Él se tomaba su tiempo. Si tenía que llegar tarde, uh-huh. Y llegaba tarde, y ahí empezaba. Y no engañaba a nadie. No engañaba a nadie. Y de hecho, el último partido que relató fue uno que Uruguay metió el gol en una eliminatoria en el primer minuto y él no estaba en la cabina, y la radio, caprichosa, quién sabe con qué intereses, entendió que esa no era la forma de trabajar profesionalmente el relator y lo echó. Oh, y ahí se calentó y nunca más. ¿Qué culpa habrá tenido el pobre hombre de que Uruguay haya metido un gol en el primer minuto? Eso no existe. Pero además no hay antecedentes. Si uno revisa la historia del fútbol uruguayo, no existe meter el gol en el primer minuto. A veces en los tres, pero no en el primer minuto. Y bueno, está así. O sea, ya la selección tiene antecedentes con Humberto de Vargas con este tipo de maniobra, ¿no? Hacer un gol antes que él llegue a la cabina y de esa forma hacer perder una fuente laboral. También estaba Maxi de la Cruz. Un hombre de fútbol de toda la vida. Un crack, y además un crack. Sí, sí, sí. Un hombre que obtuvo, por ejemplo, un reconocimiento en la República Argentina, tan exigente en materia artística, no tanto en otras cosas, que después ya vamos a tocar. También estaba para hablar Coco Echagüe. Bueno, Coco Echagüe fue justamente que provocó que llegara Sergio Gorsi, porque él no iba a estar, uh-huh. No iba a poder cumplir con un día voy a saber quién es esa persona, porque yo todavía no lo conozco. Es un animador de Canal 10 y... Claro, lo que pasa es que yo no miro tele abierta. Claro, no puede. ¿Está en YouTube? ¿Hay algo de él en YouTube? No, le digo más, también es protagonista de una película uruguaya de hace poco tiempo que se llamaba... ¿Mista Cuarembó? No veo ninguna otra. Se llamaba algo como, no sé qué era, La Despedida, donde trabajaba también Maxi de la Cruz. Ese peliculón, la primer comedia uruguaya. La fui a ver al shopping. Pero cómo pasé. Bueno, había una serie de gente que quedó desplazada por que Sergio Gorsi acaparó el micrófono, y después lo acaparó también Abreu, lamentable, tomándose la celebración en la que está el pueblo celeste festejando para la chacota, una falta de respeto total. Creo que no le hace bien esto. Yo creo que si es un ensayo para lanzarse como parodista, para Murga, lo hizo en un mal momento. Sí, y totalmente. Podría haberlo hecho en la Plaza de las Piedras, uh-huh. Con todos los canarios de allá, y a ver cómo le salía. Pero acá, con el público montevideano, que estaba deseoso de disfrutar, además de un programa musical de primerísimo nivel. Pero, por favor. Ponerse a hacer chistes y cosas zafias es una ordinarez que no podremos perdonar nunca. Exactamente. Todo este evento fue organizado nada más ni nada menos que por Tenfield. Parecía que hubiera sido una organización estatal y era, sin embargo, privada. ¿Pero no fue la misma empresa que hizo el homenaje de Mujica? No. ¿Quién dice usted? No, fue Tenfield. No sé. Yo había leído en el avión cuando veníamos que era la misma empresa que había hecho la parte del musical y todo eso, que estuvieron los olimareños y todo. Lo que usted dice, lo del primero de marzo, y sí. capaz que construyeron el escenario, pero no la organización. No, la organización es Tenfield. ¿Bueno? De hecho, quedó bien patente porque el ruso Pérez agradeció a Tenfield. Entonces, que fue el único que se acordó de Tenfield. Esa es otra, memoria flaca, porque realmente hoy Tenfield no es la potencia que fuera hace unos años cuando tenía el monopolio de los jugadores uruguayos. Ahora han salido otros que, a la sombra del zarpaco, uh-huh. han ido consiguiendo algunas fichitas, algunas cosas. Y ya se olvida. Pero el ruso Pérez estuvo muy bien. Muy Sabemos atinado. Que es un pibe bien. sabemos que, bueno, lo que pasa es que está jugando en Francia, en el Mónaco, y es un lugar donde la educación es, por favor, es un referente. Es un referente. Por otro lado, como decía usted, números musicales espectaculares, de Falta y Resto, la Falta y Resto con Raúl Castro, si no me equivoco, no sé si sigue estando este año, pero Raúl Castro se había referido a Abreu en malos términos. Pero sin embargo, llegado el momento, uno se despoja, claro, de esas cosas y... Porque el artista aflora. No, pero hay una cosa que es que uno puede ser valiente, uh-huh, y decir las cosas que tiene que decir, como hacemos nosotros. Exactamente. Pero no por eso maleducado. Totalmente. Y además hay una cosa, uno puede decir las cosas cuando no está frente a la persona. Es la mejor forma. Después, cuando uno ve a la persona, puede estrecharse en un abrazo y ahí justamente tiene validez lo que uno dice, porque uno tiene capacidad de decir las cosas, pero también de reconocer el lado humano. Claro. De la gente, porque acá no, nunca cuestionamos el lado humano de nadie, ni quiénes somos nosotros para eso, por favor. Sería un atrevimiento. Es una materia que en la universidad de periodismo que estuvimos, no la cursamos. Por respeto. Por respeto. Exactamente. Justamente los créditos que nos faltan para recibirnos de periodista en la Universidad Libre de Pelotas es la de esa, la de los valores humanos. Ética periodística. Casi nada más que esa. Pero no la quisimos dar. No correspondía. Hacía daño la profesión porque lo ata a uno. Claro. Lo ata la opinión a ciertos valores que no tienen poco y nada que ver con la opinión misma. Claro, porque uno puede opinar, no tiene por qué respetar la ética. No, tiene que hacer valer la opinión. No teñir la opinión de ética. Claro, la opinión es lo que importa. Lo que yo pienso es lo que importa. Porque yo estoy de este lado del micrófono. Lo que piensen lo que están del otro lado, no me importa. Exactamente, pero para además, justamente esa es la el juego democrático. Hay gente que no se acostumbra a vivir en democracia, no. Es eso. Yo pienso esto y lo digo. Vos pensás lo contrario, callate. Claro, y si tenés tu medio, manejate. Decilo. Está, exacto. Ya está. Manejate. Un poco así, es un poco la nueva escala de valores. Claro. Hoy se hacen campañas por viejos valores, creo que hay nuevos que son hay que fomentarlos. Y que además realmente hay mucha gente que ya los está utilizando. Sí. Pero a veces sin el valor de dar la cara y decirlo. Exactamente. Es hora de sacarnos las caretas, uh-huh, lo que hizo este señor Castro, por ejemplo, que es de la murga de las caretas, de los pelos pintados, todas las porquerías. Sí, exacto. Exacto. Es así, y Jaime Ross no estuvo Jaime Ross. ¿Y la de la puerca? Creo que tampoco estuvo. ¿Y no te va a gustar? Tampoco. ¿Pero quién estaba? No, ¿La Manu Carrera estuvo? No te va a gustar, después estuvo en el Sheraton. ¿Dónde no había magia en el Sheraton, había un mago en el Sheraton. No, en el Sheraton estaba la Fundación Celeste. ¡Upa! En una gran cena show, donde ahí sí estuvo presente No Te Va a Gustar, y ya estamos viendo las semillitas de esta selección, uh-huh, ya podemos decir que tenemos una Fundación Celeste actuando, trabajando, y con un importante capital de cerca de $300,000 donado por los propios jugadores. Uh-huh. Y Monóculo. Es verdad. Y Monóculo. Es verdad, porque los propios jugadores y empresas, le iba a decir, claro, exactamente, y empresas que han entendido que esta es una fundación a la que vale la pena apostar y poner capital para el futuro, para el deporte. O sea, yo inmediatamente me pareció bárbaro que nosotros aportáramos ahí. ¿Cómo no podíamos? ¿Cómo no íbamos a poner plata ahí? Pero, por favor, tenemos la fundación de la hermana de Forlán. También, Alejandro. ¿La hermana va a desaparecer? No, creo que pueden coexistir las dos. Sí. Creo que pueden coexistir. Vamos a tener que poner algún manguito ahí también. Sí, yo diría que también, ¿no? Y si sale una fundación de Wanda Nara y de Zaina Nara, hay que poner también. Y habrá que poner. Pero tanta plata no tenemos. Si la administramos bien, sí, guau. Wow. Hablando de Zaira Nara, no lo vi a Forlán. Bueno, Forlán, primero que nada recibió la... él llamó, eso lo pudimos comprobar. Él llamó a Zaira Nara apenas llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco, uh-huh, y ella estaba en Tineshi. No había podido dejar de lado de la payasada, sí, del, la ordinarez. La ordinarez para estar acompañando a su novio de toda la vida. Podía haber venido a recibirlo a Carrasco. Totalmente. Digo, es lo mínimo que podía haber hecho. Se perdía Tinelli, pero ganaba en el amor. Pero y gana en plata. Lo que pierde ganarse de una noche de Tinelli o de una temporada, el pibe este, se lo triplica. Esta es una mina de oro. Pero claro. Y cuando todos, después del recibimiento, después del almuerzo y después de la Fundación Celeste, los jugadores quedaron libres y uh-huh. cada uno hizo lo que quiso, y ahí tuvo que ir Forlán. Uh-huh. Vamos a tener que hablar un día con Forlán. A Buenos Aires para verla, a la señorita, a la estrella. Yo quisiera saber si Zaira Lara es la mejor bailarina del mundo. No, la cuarta, con que sea la cuarta. Exactamente, porque fue el Balón de Oro a encontrarse con su novia en Buenos Aires. Sí, creo que las cosas no son así. No, pero usted sabe, Flavio, a todos nos ha pasado alguna vez que hay determinados cabellos. Uh-huh. Hoy hablábamos justamente de eso. Sí. Más temprano, determinados cabellos que tienen una resistencia tan grande que son capaces de arrastrar más que dos caterpillar. Exactamente, y eso es lo que y está... me parece que está pasando eso. Es lo que está pasando. Y tenemos que abrir los ojos al pibe. Sí, yo supongo que de todas formas Zaira lo recibió abierta de brazos. Sí. Y ahí llega Forlán, y bueno, y ahí es terreno de la pareja que nosotros no nos podemos meter, porque no. ¿Qué vamos a decir nosotros? No, pero creo que una vez que lo encontremos suelto, le podemos explicar unas cositas. Aviva algo. Porque lo tiene, me parece que le hicieron un lavaje de cerebro. Sí, está medio medio pocas luces, ¿no? Sí. Pero bueno, lo concreto es que él se fue, uh-huh. se fue a Buenos Aires y ahora estará allá, creo que todavía está. Y después el resto de los jugadores se dispersaron. Egidio fue recibido en su barrio con una fiesta por todo lo alto, lo mismo que Palito. Y se fue enseguida, Egidio. Sí, lo mismo que Palito Pereira, el barrio sur, batuque de tambores. Lodeiro, en Paysandú, también pasó a ser héroe nacional. Uh-huh. Y no sé el Loco Abreu si fue a Minas, ahí no estoy muy al tanto. No vi, pero fue a Minas, nos dice Peggy que fue a Minas. Peggy, que no se apartó un minuto del Mundial. No, inclusive ha aprendido Peggy una cantidad de nombres de jugadores y de puestos en que se desempeñan que es fácil en una mujer. Que además uno no asocia. No. Con que una mujer sea, porque a mí la única mujer que yo veo que comenta fútbol es Silvia Pérez, que además bueno, está divina. Está buenísima y es la hija de un gran periodista deportivo, o sea, mamó eso de chica. Pero así cuando una mujer ya formada aprende en un mes lo que muchos periodistas deportivos no saben en una vida, exacto, da como para, llama la atención. Totalmente. Llama la atención. Totalmente. Y todos estos... Y estuvo en Salto, también estuvo Edison. Edison Cagani. Y no fue Luis Suárez, pero mandó un saludo. Porque estuvo su padre, con los dientes también. Y los mismos dientes. El ruso también ayer saludó, ayer o antes de ayer saludó a la gente que le había dado mensajes mientras firmaba camiseta. Decía que bueno, que estaba como loco, que no había podido, que le pidieron... Que extendía las disculpas, aprovechaba el medio para pedir disculpas porque no estaba cumpliendo como merecía. Pero bueno. Bueno, esto ya terminó. La cosa ya terminó. Ya ahora tenemos que pensar en la Copa América y en las eliminatorias. No nos podemos engolosinar con estos resultados. Esto es constantemente. Lo próximo es Argentina. Argentina. Sabemos que nos van a odiar. Ya nos están odiando. Sí. Y vamos a ser los villanos de la Copa América. Bastaba ver cualquier programa argentino, la forma en que saludaban a Uruguay, que deseaban suerte y que hinchaban. ¡Qué falluto! Esos argentinos. Yo recuerdo por favor la transmisión de Fox, uh-huh, cuando Uruguay pierde con Holanda. El titular era: el sueño de Uruguay murió en las semis. Por eso. Véndole para adelante. Así me gusta. Los argentinos nos quieren mucho, pero nosotros no podemos quedarnos con eso, con ese cariño. Tenemos que devolverlo con qué, con fútbol. Con fútbol, calidad, goles. Y eso hay que ya empezar. Me gusta el planteamiento. Claro. Táctico. Esto es lástima que no tenemos una cámara, porque acá quedó dibujado, quedó patentado la estrategia, ¿no? Otra cosa que tenemos que destacar de estos 24 de esta delegación celeste, uh-huh, es que tuvieron reconocimiento por parte de Ana Olivera, a quien aprovechamos a saludarla por sí, este medio, en este reciente puesto, nombrándolos ciudadanos ilustres. Claro, hay un problema con eso. También el problema es que... hay luces y sombras, hay como luces todo y sombras. Una somera investigación que realizó Monóculo, en los que han recibido ese nombramiento, o sea, eso que sería una distinción, hay cada uno, sí, hay cada uno, y no solo la escritora, entre comillas, que ha sido tan discutido últimamente, Mercedes Vigil, pero cada uno que realmente creo que somos más los que no somos ilustres, somos menos los no ilustres, le han dado premio a cualquiera, sí, creo que es un baldón en la vida de esta selección que tanto nos ha dado y tanto cariño, y un insulto como eso no se lo debía hacer, y menos una propia integrante del gobierno nacional como es la intendenta Hanna Montana. Muy bien, vamos a escuchar un poco de música, bueno, Warren, y después continuamos. Amigos, tenemos muchas noticias. Tenemos noticias ahora del plano nacional e internacional y del patinaje artístico, y sí, nada más ni nada menos. We'll be right back. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, a raíz del suceso de Uruguay y estando lejos, uno puede ver que Uruguay cobra otro protagonismo que antes no tenía. Es verdad. Se habla siempre de Uruguay como el mejor país del mundo, el mejor lugar para vivir, pero ahora es más mejor. Es más mejor y sobre todo que tiene un aeropuerto nuevo. Totalmente. Ya lo habíamos visitado, pero lo volvimos a visitar ahora cuando vino la selección. Y es una de las maravillas del mundo. Totalmente. Tiene escaleras mecánicas. Está todo ilustradito. Uno se puede patinar ahí en el piso. ¿Cómo en el piso? Uno va al local expendedor de hamburguesas que hay ahí, tira la hamburguesa en el piso y se la pone a comer. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Es más, yo vi a dos o tres que hacían eso. Exactamente. Y justamente en contraparte a el protagonismo que tiene Uruguay, vemos cómo países de la región, por ejemplo, a nivel de prensa sudafricana, no figuran. Uh-huh. Y el caso más claro, y nos estamos refiriendo, es a la República Argentina, que no existe a nivel de prensa del mundo, pero claro, que acá todavía, por ese paternalismo malentendido que tiene Uruguay para con Argentina, le seguimos dando pelota. Le damos vida y en estos días hubo dos noticias que llaman poderosamente la atención y que nos hacen reflexionar también sobre el rumbo que está tomando la República Argentina. Primero que nada, ya, yendo un poco más atrás en el tiempo, el nombramiento de Diego Armando Maradona al frente de la selección era preocupante en la escena deportiva. Voy un poco antes. El nombre del país. Uh-huh. Un país en femenino. Totalmente. La Argentina. Exactamente. Eso ya, y sobre todo que se hizo, el nombre lo toma en el siglo XIX, donde el poder del hombre era mucho más superior que el de ahora, la hizo trasegar como una república segunda, donde toda su vida, y tiene un complejo de inferioridad impresionante. Totalmente, que se refleja en todos sus actos. Claro. En todos sus actos. Ese presunto agrandamiento que tiene el porteño a ojos de otros países. Claro. Es para tapar lo más chiquitito que se siente frente al uruguayo. Exactamente. Y dentro de las noticias que hoy circulan y que hoy son... hay que llenar los informativos. Son... Claro, a veces, ahora que terminó el Mundial, claro, que había noticias todos los días... Importantísimo. Lo del pulpo, todavía hoy hay noticia del pulpo. El pulpo que nos eligió. Usted no sé si estuvo monitoreando. Yo no miraba al pulpo porque no me gustaba. El pulpo eligió, le pusieron dos programas, le pusieron una radio y Monóculo, y eligió Monóculo. ¿Ah? Como corresponde, ¿no? Eso quedó ahí, nosotros no nos hacemos cargo del pulpo, nunca tuvimos ninguna vinculación con el pulpo, no. Y sin embargo... fuimos elegidos por él. Pero bueno, a nivel argentino, a nivel de Cono Sur, a nivel de Mercosur, lo que nos es más caro, claro, a nivel de la estrategia, la logística de nuestro país, hoy podemos decir que Argentina se desbarrancó. Total. Ya, lo que le faltaba después de la selección fue esto. Era es la gota que desparramó el bidé. Exactamente, porque fue aprobado luego de una jornada maratónica. Ahí hay que... cuando uno los ve porque a veces se dice que el legislador se queda hasta altas horas de trabajo y uno no tiene la oportunidad de verlo por la televisión. Todo hay que mirarlo por la televisión. Claro, ¿no? Porque es el documental. Es la verdad. Es la verdad. Se quedaron hasta la madrugada votando nada más ni nada menos que la aprobación del matrimonio de seres humanos del mismo sexo. El matrimonio, matrimonio antibiológico. Totalmente homosexual. Sí. Así, dicho con todas las palabras, y aunque duela, a quien le duela y en donde le duela. Claro. Es una... Ahí lo veo el pulpo, sí. Que esos son buenos momentos y estos otros son tan ingratos, porque el hecho de ver a una república hermana, la que queremos tanto como la República Argentina, verse de ensuciarse de tal forma en el fango de lo que es ese rejunte de travestis, de monosexuales, lesbianas, todos los degenerados que hay, uh-huh. Hasta... Duele por la cercanía, porque si eso hubiera surgido en Tailandia. Ah, pues yo sí. Es otra cultura. Eso hacen otras cosas. No me interesa, pero fue en la República Argentina. Es casi como nuestra colonia. ¿Cuántos uruguayos hay en Argentina? Sí, hay cerca de 300.000, 500.000, póngale. Pero además una cosa que me llama más la atención. Uruguay... equivocadamente se divorció de la iglesia. Argentina no. No. Pero sin embargo, en Uruguay yo creo que se la respeta más. Nosotros hoy podemos decir que respetamos más a Cotuño que lo que respeta a Cristina Fernández de Kirchner a la iglesia del Vaticano. Pero no ponga duda, porque fue en contra de todos los preceptos. Pero porque es una república cristiana, la República Argentina, que sin embargo... Es más, Menem, su presidente de hace unos años, tuvo que convertirse al catolicismo para poder ser presidente. Porque si no es católico, no se puede ser presidente de Argentina. Exactamente, pero todo eso ya ahora no importa. ¿El aborto también lo permiten? ¿Eh? El aborto. ¿El? Cuando matan al feto, el aborto. No, creo que todavía. Creo, Dios me libre. No, pero a mí no me extraña que haya venido en el mismo paquete, Capaz que sí, la letra chica, ¿no? Claro. No, uno nunca sabe. Lo concreto es que ahora las personas del mismo sexo, los degenerados, pueden perfectamente casarse y además con todos los derechos. Con todos los derechos. Ah, ¿cómo sí? Sí. Pueden dormir en la misma cama, pueden comer en la misma mesa. Todo así. Aunque cueste creer y llame la indignación, como en nuestro caso, claro. Se da eso y lamentablemente también Uruguay tiene raros, Uruguay tiene enfermos y Uruguay tiene degenerados. Sí, y las puertas están abiertas de los registros civil para llevar, para recibir a todos los raros de los Uruguay. Raros, que quieran y las raras, porque es raras también. Las raras, a veces uno las mira con otra óptica, ¿verdad? Es mujer, tiene otra delicadeza, tiene otra cosa. Ahí se puede, a veces se puede rescatar algo. El de lo otro, no. Olvidate. Pero Monóculo no le hace asco a la ayuda. Y somos una empresa. Y tenemos las excursiones casamenteras, uh-huh. Para... también si hay gente normal que se quiere ir a casar a Buenos Aires, puede venir con nosotros. Exactamente, la lancha Boda Real. La lancha Boda Real rosada, que sale de Carmelo. Es verdad. Y compite con la Cachiola. Claro, va hasta el Tigre, donde hay una parroquia. Y un registro cívico donde allí se realiza. Usted va en la lancha de mañana, se casa. Y la fiesta la saca. Exactamente. Es ida y vuelta. Tiene que coordinar, tiene que comunicarse antes con Monóculo para ver si hay cupo. No hay que llevar. Hay que llevar. Va la pareja, los testigos y nada más. Y la documentación que exija. No, obviamente. Tienen que comunicarse. Eso nosotros no estamos. Para comunicarse con el consulado para ver lo que requiere la legislación argentina para casarse. Es un casamiento como Las Vegas. Claro. Es prácticamente. Las Vegas. Es más, tenemos, pero miren cómo anda la Monóculo. Tenemos un stock de raros y raras que están ahí y usted que es una persona que es monosexual y no ha conseguido su pareja, consigue ahí y se casa. Es una agencia de matrimonio. Claro. Es un poco compitiendo con Mari Scioli. Sí, Mari, hace tiempo que no la veo. Se ve pero que sigue trabajando. Es un poco la competencia a Mari Scioli y a Las Vegas. Ahí, de ahí, punta. Es una apuesta muy importante la que está haciendo Monóculo, claro, en este inclusive sentido. Inclusive podemos, aquellos que opten por el travestismo, tenemos contactos en Buenos Aires para que puedan incursionar en trabajo relacionado con eso. Y bueno, y seguir su carrera hacia el estrellato como tantos otros. Exactamente, está todo dispuesto. Lo más importante es que sean felices, si pueden. Claro. Casi imposible, ¿no? Pero bueno. Cuando vayan a Tres Cruces para sacar el boleto hasta Carmelo, el local de Monóculo, ese que está más al fondo. Es uno chiquitito. Que no está mismo adentro de Tres Cruces. No, tiene que. Va por la calle. Es al lado del. No, del cine. No, al lado del cine, claro, al lado del cine. El kiosco está al lado del cine y unos cajones de verdura que hay ahí. Ese es el puesto de Monóculo. Y ahí pueden adquirir los boletos y tener toda la información que podamos darle en ese momento. Exactamente. Y otra cosa en la que nosotros no tenemos competencia y hasta ahora nadie abrió el ojo, es que tenemos la oficina de divorcio gay. Porque acá está aprobado. ¿Está aprobado por la ley? Está aprobado por la ley, porque acá todo el mundo habla de que se van a casar, pero también se van a divorciar. Y para eso Monóculo ya está previendo también el divorcio. Hacemos todo trámite consular. Esto es todo email. Claro, y hay una cosa. Casamos y los descasamos por email, ¿no? Por email. No hay pero problema. Hay una cosa muy importante: el homosexual es muy fiestero. Y así como le gusta la fiesta de matrimonio, también seguramente va a querer tener su fiesta de divorcio, porque ahí es donde va a conseguir otro. En el salón de té. Claro, y en el salón de té le hacemos la fiesta de casamiento, la fiesta de divorcio, la fiesta que quiera. Exactamente. Porque estamos para ayudarlo. Le traemos stripper, le traemos lo que quiera. Sabemos que son gente enferma, que tiene dificultades, los ayudamos, lo mismo que ayudamos en su momento a los enanos, bueno, ahora los ayudamos a ellos, los monosexuales. Que vengan a Monóculo, que nos planteen sus problemas, que nos digan lo que sea, y pagando un poquito con de plata. ¿Con quién se quieren casar? Claro, le hacemos gancho. Le hacemos gancho, le conseguimos un doble, lo que sea. Todo tiene una tarifa. Eso sí. Está todo tarifado. Nosotros le hacemos el favor que quieran, pero todo con una tarifa. Exacto. Sí, ese otro favor que está pensando, que sale caro, pero se lo podemos hacer también. Pero se hace. Se hace. Y otra de las noticias que viene de Argentina, y esto para un poco para aliviar, sí. Es de chiste. Es un tema muy duro este que hablamos. Es de chiste. Es la iniciativa de Buenos Aires de ponerle al aeropuerto de Ezeiza el nombre de Carlos Gardel. Además, primero por lo absurdo. De triste historia, ¿no? Aeropuerto de triste historia. Claro. Eso por un lado. Suena absurdo. Pero además también, en una forma, lo dice vendría a ser la Junta Departamental de Buenos Aires, ya que es nuestro, le vamos a poner Carlos Gardel. De paso cañazo. Entonces es otro garronazo que nos están haciendo. Pues ya ni siquiera es rioplatense, es argentino. Sí, ahora es argentino. ¿Por qué no le ponen Tacuarembó? Estos señores, si quieren hacer realmente un homenaje a Carlos Gardel, Carlos Gardel Tacuarembó. A su aeropuerto. Sería lo mínimo. Lo que me llama la atención es que el argentino promedio, que nunca aceptó que Gardel fuera uruguayo, lo ubicaba en Francia, como que era francés. Ahora, que fuera argentino, jamás, nunca nadie lo dijo. Ahora sí. Ahora nos están tratando. ¿Qué es la envidia, Warren? Ahora realmente. Pero le empieza a vivir. Y no le gusta, sabe que no me gusta a mí que nos envidien. Yo creo que está bien que nos respeten, está bien que nos admiren, está bien que nos adulen, pero no que nos envidien. Es que es mala gente, es mala gente. Fíjese, ¿usted vio lo que hizo ese programa argentino con los aire acondicionado? No me doy cuenta a qué se refiere. Programa CQC. Ah, sí. Con los aire acondicionados. Sí, ahora sí. Entonces imagínese, estamos en manos de esta gentuza. Le pueden decir cualquier cosa. Recuerdo cuando volvíamos en la avioneta de Sudáfrica, que había gente que decía, esto para en Carrasco, ¿no? Porque yo en Ezeiza no quiero ir ni bajar. No, sí, es verdad. Es verdad. Y paró. Y es más. Paró en Bernardina, pero bueno, claro, de ahí llegaba es un ómnibus. De, un ratito. De, es impresionante la cantidad de líneas que están dejando de ir a Ezeiza, porque es un aeropuerto corrupto, probadamente corrupto, con hurto de equipaje y toda una cantidad de vejámenes que se producen ahí. Es el aeropuerto donde pasó Antonini. ¿Qué? Por ejemplo. ¿Qué le parece? Pasó Antonini con la plata. Ahí. Joder, con eso, ese dinerito que nunca llegó. ¿Que nunca llegó? Exacto. ¿Qué pasó? Y bueno, entonces, va a permitir, yo estoy hablando acá al Ministerio de Cultura. ¿Quién es nuestro Ministro de Cultura ahora? No sé. Ehrlich. Ponete las pilas, Ehrlich. Bueno, claro. Si ponemos que el tango fue cosa intangible, no sé cuánto. Patrimonio. Y Gardel es más, porque Gardel es más que el tango, muchachos. No podemos dejarnos prepotear por estos garroneros. Yo creo que tiene que tomar cartas en el asunto Ricardo Ehrlich y Lescano. Sí. Los dos. Sí, son los dos. Los dos. Porque está en la cultura y el turismo. Exactamente, claro. Está directamente involucrado. No podemos ponerle al aeropuerto a Carrasco porque él ya tiene nombre, que es un milico, nombre un milico, no sé qué. Algo habrá hecho, no tengo idea. Pero por algo le habrán puesto nombre, yo eso lo respeto. Bien merecido lo tiene. Pero creo que el aeropuerto de Tacuarembó bien podría lucir el nombre y en exclusividad. Porque hay que estar despierto. Registrarlo. Si no, va a terminar un Carlos Gardel en Medellín, un Carlos Gardel en Argentina, un Carlos Gardel acá, un Carlos Gardel en Toulouse. No, no es serio. Claro, todavía no está, de todas formas, todavía no está plasmado esta idea de la República Argentina de nombrarlo. Yo creo que aquí tenemos que garroñar nosotros. Claro. Es la oportunidad. De acá, para el canario de Tacuarembó que nos esté escuchando, tiene una, a Vivetti. Pues saca partido, nosotros no queremos nada. Nosotros no nos interesa. Pienso yo que en Tacuarembó, además de tener la caricatura más grande de Carlos Gardel que hay en el mundo, tendrán un aeropuerto. Obvio. Digo yo, obvio. Hoy no puedes ir a ningún lado si no tienes un aeropuerto. Exactamente. Vamos a escuchar un poco de música, después vamos a dar una muy buena noticia. Tenemos un récord, nuevo récord uruguayo. ¿Sí? Que vale la pena y da para enorgullecernos nuevamente de cómo la inteligencia uruguaya está trabajando y siempre nos da alegría. No solo la celeste nos da alegría, también la gente de a pie. Bueno, vamos a escuchar algo de música y luego vamos a eso. Now comes the singing hummingbird, rhythm. Oh no. Oh no, it's happened again. My mind moving. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y bueno, lo que habíamos prometido. Tenemos una promesa y Monóculo suele normalmente cumplir con esa promesa. Exactamente, salvo que vaya contra nuestros propios intereses, cumplimos. Claro. Y bueno, tenemos la promesa de dar una buena noticia y tenemos una buena noticia. Tiempo atrás, Uruguay, Monóculo iba a decir, pero Uruguay también, empezó a tallar en el récord Guinness. Algo que los uruguayos veían como con desconfianza. Sí, no, como algo de alcohólicos. Exactamente, como que no depositaban confianza, hasta que un buen señor tuvo la idea de realizar el asado más grande del mundo, y ahí sí los uruguayos nuevamente nos pusimos la camiseta celeste y nos desplazamos hacia la rural del Prado y fuimos parte del asado más grande del mundo. Pero lo hicimos entre todos, en forma colectiva, como deben hacer las cosas. Cuando las cosas están bien hechas, está hecha por muchos uruguayos. Claro. Si no, son improvisaciones. Son porquería. Lamentablemente fue desplazado el récord por los mexicanos, por los paraguayos, no me acuerdo. Los mexicanos que siempre con esa envidia que le tienen a Uruguay desde hace añares. Uh-huh. Y bueno, desde que los charrúas le ganaron una guerra a los aztecas. Es verdad. Desde antes de la corona española, los charrúas se fueron hasta allá. Y en la altura, porque fueron allá arriba de la montaña que tienen ellos, los rechiflaron a palazo. Exactamente. Y una pérdida de récord que no es tal, porque si tomamos en cuenta la población. Claro. Seguimos siendo, a la cantidad de asado per cápita, estamos pero así, pero de contra lejos. Lejos. Pero comen poroto allá. Totalmente, frijolito. Pero como realmente Guinness es un negocio, una empresa que lo único que le importa es facturar y no hacer justicia con los récords que vienen de Uruguay, bueno, quedó como que lo habíamos perdido. Después de eso, nosotros hicimos, creo que... la torta frita más grande del mundo, y también obtuvimos un récord que creo que lo mantenemos. Uh-huh. Y ahora damos otra buena noticia porque tenemos la bufanda más larga del mundo. Hace mucho tiempo, uh-huh, allá por la década del 80, 90, por ahí, tuvimos la mortadela más grande del mundo. Mírate. Que era de una empresa chacinera que, como no nos paga, no vamos a decir su nombre, pero la exponían en la rural. Bueno, ahora sí tenemos otro motivo para celebrar, para festejar, y quizás cuando se presente la bufanda más larga del mundo, es una buena oportunidad para unir todos nuestros cuellos en esa bufanda y tirar con toda la fuerza para que entre más, digo, ¿no? ¿Cuántos metros está? No tengo la cifra ahora, pero debe ser larguísima, y qué bien que viene ahora con estos fríos para poder ir por la calle todos juntos en la misma bufanda. En la misma senda. En la misma senda y pasar abrigados. Realmente una idea... Es fabulosa. Yo creo que es fabulosa. Fabuloso. Y creo que esta... Esa idea a mí me parece que debe haber salido del interior de nuestro país. Sí, es del interior. Y creo que es apropiada, además, la bufanda más larga del mundo en estos fríos. Claro. Por ejemplo, el otro día miraba un reporte, esto no lo comentamos, Warren, en la previa, pero miraba un reporte que había hecho un periodista de Canal 12 sobre la gente que está viviendo a cuerpo de rey bajo el puente de Sarmiento. Ah, hay más ahora, porque lo sabían. Ahora hay más, hay familias en un barrio establecidas. Que ya lo quisiera para una fiesta. Exactamente. Y bueno, justamente se quejaban un poco del frío, porque está haciendo frío, y ni mencionamos el frío, pero estos días ha habido como... Porque estamos en invierno. Claro, y ese frío... Ahora, los que hablan del efecto invernadero, ¿dónde está? Exacto, ¿dónde está? Y este frío lo trajo la Celeste también. Porque hasta que no llegó... Había frío. No había este frío. Llegó y se vino, con todo. Y una cosa que viene en medio lateral, para todos los agitadores que hablaban en contra de las petroleras y todo por el derrame del Golfo, hoy se paró. Sí. Hoy se paró. Exactamente. Pero ayer se paró. Pero volviendo al tema de los que estaban viviendo bajo el puente, ahí tengo que darle la derecha a los medios de comunicación. Hubo una intervención de un medio de prensa, más precisamente Tele 12, que realizó una nota a una familia que estaba bajo el puente. Y luego pasaron unas horas y apareció de nuevo otro móvil de Tele 12, y ya inmediatamente, luego de la primer nota, ya había llegado gente a entregarles leche caliente, caldo y estaban... Pensé que había aparecido una vivienda. No. La cosa es que... Sí, son Monóculo. No. O sea, Monóculo le hubiera conseguido una vivienda. No. Y andaba a laburar para conseguir la leche. Pero usted sabe que se les preguntaba, por ejemplo, de los refugios. Sí. Y ellos decían que no querían ir a refugios porque les roban todo en los refugios, y entonces se sienten más seguros bajo el puente. Y realmente, ¿quién es uno para discutir cuando una persona opta por ese tipo de vida, no? Es una vida más hoy uno mira, usted que mira cable, hoy mira los programas de documentales y muchas veces se le exige al cuerpo extremos. Es verdad. Y hay gente lo está haciendo. Que elige ir a camping, por ejemplo. Exactamente. Van, llevan su televisor, llevan su baño químico, todas sus cosas, y van a los campings y viven en la naturaleza completamente. En vez de ir a un hotel. Claro. Exacto. Y es un poco lo que se está dando en algunas zonas. Ya murió uno, pero ¿cuántos somos? Somos 3 millones y algo de uruguayos, sí. Todavía. ¿Sabe qué? Murió uno en la calle Roseli Ríos. Atropellaron a un tipo y lo mataron. ¿Y usted? Nunca me hubiera imaginado, pues es una calle de las más tranquilas que conozco. Pero sin embargo, se pasan esas cosas. Pero bueno, la bufanda ya está, es un hecho. Todavía no está homologado por Guinness. Esto tenemos que ver si lo podemos lograr. ¿Se sabe que también antes? Hay una cosa que a mí me preocupa mucho. Veo mucha juventud femenina muy despechugada por las calles de Montevideo. Creo que esa bufanda bien vendría para cubrir un poco... Porque también las chiquilinas se me van a resfriar y después viene la primavera y ya no es lo mismo. Está bien. Si no llegan rozagantes a la primavera... Que no lleguen tosiendo. Claro, después llegan resfriado. Tosiendo. Como dicen, el cambio de estación. Se caen los mocos, no. No le hace. Pero un pláceme a la gente que está atrás de esta iniciativa tan interesante. Y bueno, estamos esperando que venga la oficialización. Si no, está también la cinta azul de la popularidad, que también se la puede... La campana de oro. El JAR. El JAR de oro. La organización JAR. O el Marbo. Nosotros tenemos relación con todas estas empresas, así que si ven que se complica la cosa con el Guinness, porque a veces son muy burocráticos. Sí. Nosotros hablamos con estas empresas de si realmente se cumple, porque ahí sí. La el Marbo, por ejemplo, o el JAR, si usted... No cumple con la especificación, no le da. Exactamente. Hay que el Marbo, por ejemplo, si la bufanda es, vamos a poner un ejemplo, verde, amarilla, roja, azul, el Marbo certifica que es la bufanda más larga del mundo, verde, amarilla, roja y azul, sí. Y le da ese premio. Ese premio, no es para cualquier bufanda. Claro, lo cual provoca que se prolongue más en el tiempo. Va a ser muy difícil que otra persona pueda juntar los mismos colores para hacer la bufanda. Y no, yo puse 4 colores, pero uno le puede hacer ponerle 200.000. Hay mujeres que le meten de cualquier color, le sale de multicolor completamente. Hay récord de bufanda más larga del mundo. Marvel es casi 60, 70 centímetros. Y es son verdad, la más larga. Es verdad. Y son la más larga porque es así. Es esa gente que usa la melana de dos colores, ¿vio? Que le mezcla, y le mezcla, y le mezcla, y le mezcla, y le pone. Y después, bueno, la bufanda más larga del mundo, azul, violeta, fucsia, y en esa secuencia. Claro. Vale mezclar los colores. Inclusive tejida en el barrio Marconi, Montevideo, en el año tanto. Ese no se lo sacan nunca más. Exactamente, uno lo puede tener siempre. Y no sale tanto. No. Es un premio que tiene un costo, es accesible para cualquier persona que realmente quiere hacer perpetuar su obra. Claro, nosotros tenemos premios Marvel por monóculo. Claro, eso pida. Pero cantidad. Lo que pasa, lo que tiene el tema de los premios Marvel, y ahí sí, eso es bueno que lo sepan, es que tiene que juntar una cantidad de récords como para financiar la ceremonia. Exacto. O sea que a lo mejor le dan el certificado mañana, pero se lo entregan después en la fiesta dentro de 2 o 3 años. Porque hay que juntar, y somos pocos los que estamos promocionando los premios Marvel. Hoy por hoy... Lo han dejado de lado. Le han hecho un vacío. Tenemos que aclarar que para quienes no lo sepan, que los premios Marvel son los premios María Raquel Bonifacir. Sí, es verdad, una ídola de la televisión, de la moda y de la comunicación en general. Creo que algo anda en algo en radio. Pero... Está en de acá aprovechamos para saludarla, está en 22 Universal. Ahí está subarrendando espacios a, por ejemplo, científicos de la astrología, científicos del tarot, en fin, ella compra un espacio y a su vez vende pequeños espacios. Claro, qué interesante. Muy, muy lindo, muy, muy, muy, muy agradable. Sí, realmente. Sí, sí, sí. Pero está bueno. En la cúspide, ¿no? Fíjese, ahora que me dijo esto, yo no sé si es María Raquel Bonifacino la que dije yo o Cristina Gallo, porque andan ahí. Pero son las dos, son creo, rubias. Creo que es Cristina Gallo, pero las dos son rubias y las dos son divinas. Las dos son divinas, exactamente. Y además, ese es un ejemplo de cárcel de reinserción social. Porque es verdad. Cristina Gallo, que fue acusada de trata de blancas, hoy por hoy purgó su culpa y está reinsertada en la sociedad perfectamente. Y además no está dando notas diciendo lo mal que pasó, ni qué horrible que fue, ni nada. Nadie se enteró nada. Exactamente, quedó por ahí. Vamos a un tema de música y después nos metemos en el tema carcelario, porque también fue noticia en esta semana y habló nuestro expresidente de este tema y nosotros tenemos algunas dudas, queremos un poco hablar de hablar ese un tema. Poco. Es un tema que además se produjo durante el Mundial, y se paró, se quedó quieto hasta ahí y después ahora reanudó con todo. Hay un tema de cargos de por medio, hay una cantidad de cosas que ahora vamos a ver. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo. Saludamos también a Zoraide, que recién lo vimos en el chat, está participando también. Es verdad. Parece que se rompió la unión. Exactamente. Esto que parecía el matrimonio ideal, que había plantado un nuevo paradigma en la conducta política de nuestro país con el bueno del Pepe, que había llamado a que la oposición integrara cargos, se hiciera carne en el gobierno, cosa que fue tomada de muy buen modo por parte de la oposición, entendiendo que era la forma de llevar el país adelante y aceptando esos cargos y los puestos. Algunos todavía están ahí ya están otorgados, o sea, la persona. Claro, falta la persona. Bueno, esto que nosotros nos hacía pensar en un país ideal, que iba a estar controlado. Eso sumado a la selección celeste que todos queríamos ganar. Porque exactamente, fue programas atrás lo mencionamos, fue el parlamento funcionó a modo de selección. Es verdad. Todos hinchando para el mismo lado y todos repartiendo los cargos en la medida de las posibilidades y el caudal de votos de cada uno, ¿no? Como corresponde. Mejor representados que hoy no podemos estar en ningún, no, ni acá ni en ninguna parte del mundo. No, ni en el mundial, vienen a estudiarnos, nos vienen a estudiar. Exactamente. Bueno, eso que auguraba tiempos de meterle el hombro al Uruguay entre todos, sacar leyes entre todos. Por ejemplo, hace unos días ese proyecto de ley que tiempo atrás en ese viejo Uruguay podía haber sido cuestionado, de las inversiones de la SAFAP, por ejemplo, que hasta cuestionaron la SAFAP. Había gente que quería sacar la SAFAP. Exactamente. Ahora el país todo entendió que la SAFAP como así estaba aprisionada y que necesitaba expandirse en el mundo, y todos, aún los que no querían, votaron a favor de que las AFAP puedan hacer inversiones en el extranjero para beneficio de los contribuyentes. Claro. Entonces, digo, esa mecánica de grupo que se había establecido, lamentablemente, tiene un pequeño quiebre. Sí, aparentemente, no sé si fue el recibimiento de la selección o qué, pero se rompió ese clima de mancomunidad. De mancomunidad. un poco monótono quizás, para aquellos que quieren vivir de la política espectáculo, pero la democracia es así. La democracia es cuando parece que no pasa nada. Pasan cosas, pero no son esas cosas de titulares, de cosas. Pasan las cosas que son importantes, las cosas que hace Monóculo y algunos más. Pero acá hay un problema. Un problema puntual, el fallecimiento de unos 12 reclusos, reclusos en una cárcel de Rocha. Eso fue durante las semifinales, fue un momento que fue inoportuno. Exactamente. Por otro lado, también en ese tiempo de selección no se reprodujo ningún motín. No. Estaban todos los presos hipnotizados con el fútbol celeste. Exactamente. Bueno, pero eso quiso distorsionar un poco, pero no pasó nada. No pasó nada. En ese momento la gente. Ahí la gente, el sistema político y el pueblo uruguayo estuvieron bien. Estaban a la altura de la celeste. Esto es una distracción. Nosotros vamos a seguir mirando el fútbol, que es lo que importa. Bueno, terminó el fútbol y este tema surge nuevamente porque, bueno, no había sido resuelto. Ese tema había quedado como una llaga en el cuerpo político uruguayo. Exactamente. Y se produce una ruptura de la peor de las formas. Sí, fue muy feo. Ahora se están diciendo, por ejemplo, el otro día, el día de ayer o antes de ayer, ahora no recuerdo bien, el diputado Pereira del MPP, hombre. ¿Rodolfo Pereira, el de la tele? No. Otro Pereira llamó de carancho a un diputado blanco. Porque el diputado blanco cuestionó la función, la labor del ministro Bonomi, y el diputado Cardoso, que fue el nombrado carancho, maestro, tiene una señora esposa que es abogada, y los familiares de los familiares de los fallecidos acudieron a la esposa de Cardoso. Y ella va a iniciarle un juicio al Estado por la actuación del personal del Ministerio del Interior, que depende directamente, obviamente, de Bonomi. Claro, cabe aclarar a la audiencia, sabemos que la audiencia de Monóculo es particularmente inteligente y cultivada, pero por las dudas, que el carancho es un ave que se caracteriza por su alimentación en base a carroña. Exactamente. Entonces, de ahí viene un insulto. Una insulta de ese calibre. Groserísimo. Groserísimo. Y eso un poco provocó el quiebre. El otro día yo tuve oportunidad de ver un programa Buscadores. No sé si usted lo conozco. Es un programa excelente. Excelente. Nogueira. Muchacho Nogueira. Nuestro amigo Nogueira, realmente. Donde ahí hay diferentes opiniones. Diría con cierta tendencia o político partidarias. Por ejemplo, hay opiniones de Gatti no me acuerdo el nombre, que apuntan hacia el Partido Nacional, y hay una opinión de Alberto Silva, un comunicador de Amargueando, que tiene un tinte directamente de MPista y de gobierno, y de ahí se planteaba un poco la polémica a raíz de estos incidentes, y escuchaba a Alberto Silva, que decía que la señora de Cardoso hacía un juicio y eso lo pagábamos todos, llegado el caso de que saliera favorable a los familiares de los muertos. Claro. ¿Ves una cosa? Es una viperina. Es increíble. Ahí estuvieron bien. ¿Sabe quién es? Gente del interior también, lo de Jung. Cuando fue el Humberto de Vargas y le trucidó no sé cuánta gente, ni un juicio le hicieron. Nada. Eso es educación. Claro, no todos están en la misma altura, lamentablemente. La verdad, la gente de Jung tiene un nivel académico profesional muy superior a lo que es la cárcel de Rocha. Totalmente. Gente, además que no eran ningunos presos, eran gente libre. Exactamente. Que gente buena. En el momento de reclamar, vaya si... Claro, hubieran sacado mucha más plata. Puede sacar más plata. Sin embargo, Alberto Silva ponía el ojo ahí. Realmente está muy bien. Porque hay otros malpensados que dicen ¿No sería mejor que no se provocaran las situaciones, que se genere un juicio al Estado para que no lo paguemos todos? Ese es el que leyó el diario del lunes. Claro, qué fácil. Ay, sí, ¿por qué no lo previenen? Si fuera tan fácil. ¿Usted sabe lo que es conseguir la habilitación de bombero? ¿Sabe lo que es? Cuando usted tiene toda la cosa hecha mal, tiene que hacer todo de vuelta. Por eso, y tiene los extinguidores y los tira sin carga. Y claro, pero... ¿Qué culpa tiene? ¿Cómo ¿Qué culpa usted? Tiene el ministerio que no tengan carga los extinguidores? Eso, la culpa la tiene la empresa que puso los extinguidores. Totalmente. Sí, y si pasaron 4 o 5 años de que están puestos ahí y nunca se preocupó la empresa de ver si estaban bien, bueno, hay que actuar contra la empresa. La empresa tiene que tener una planilla cuando vence cada lugar. Y cuando está por vencer, se llama fulano, está por vencer, no sé qué, tenemos que ir. Voy para ahí. Ahora, si la empresa agarra, pone los extintores y se olvida. Claro. Queda todo librado a cualquier... O se funde. O son empresas que se funden y está. Y uno está confiado que tiene el extinguidor ahí, cuando lo precisa, no anda. No, lo mismo con el tendido eléctrico. Totalmente. Va uno, hace el tendido eléctrico, no sé qué. ¿Y qué pasó? ¿Quién lo puso? ¿Dónde está? Exactamente. A ver la factura del tendido eléctrico, ¿quién lo puso? Claro. ¿O lo pusieron los presos? Sí, no, lo que faltaría. Vamos. Por favor, acá hay que asumir responsabilidades. Y estuvo en ese tema también presente la figura del presidente, expresidente. Yo le digo presidente de todas formas porque sigue siendo, siempre es un presidente, Tabaré Vázquez. Sí. Que... Fuimos muy críticos de su labor, su gestión, en su momento. De su gestión, exactamente. Que, bueno, declaró que él se hacía responsable de lo que le tocara. Lo que es un estadista, ¿no? La pucha que cuando eso... Y dijo que, bueno, que no era... Que era responsabilidad en parte de su gestión, pero también de las gestiones anteriores. Y sin embargo, ningún otro expresidente se hizo responsable ni dijo que era responsable. Ahí es la diferencia de la estatura de un estadista frente a unos oportunistas de gobierno. Es verdad. Y si era grande Tabaré, que se hace trampas al solitario. Porque Tabaré no solo hizo obra para el beneficio de los aprisionados, sino que la hizo de la mejor manera. Exacto. Porque no compró unos cubos de metal para meter gente adentro de una lata como si fueran sardinas. No, hizo una construcción como la dignidad de un prisionero la requiere. A escala humana. Y es la cárcel de allá, de paso de Domingo Arena. De Domingo Arena. Que no tiene motines, no tiene ni una sola queja. O sea, es una cárcel además para el adulto mayor. Exactamente. Tabaré Vázquez asumió el compromiso carcelario de la mejor forma. No pudo atender todo. Porque, no se puede. Pobre todo, hombre. No. Pobre hombre, pero pudo hacer la única cárcel construida en el proceso de Tabaré Vázquez, que no tiene un solo problema. Perfectamente se podría haber lavado las manos de este tema y salía triunfando. Sin embargo, arriesga, y esto lo dice Alberto Silva también, arriesga una cuota política muy importante. Es un costo político que le puede salir carísimo esto. Claro, porque a la gente... La gente no se acuerda. No, la gente, al uruguayo que le diga... Tabaré Vázquez es en parte responsable o asumió parte de la responsabilidad por la muerte de 12 presos. Le puede hacer perder una elección. Le hace perder una elección. Porque la gente, los derechos humanos de los presos los defiende a muerte. Como todos los derechos humanos que se defienden acá. Claro, como todos. Los derechos humanos de los animales también. También se defienden a muerte. Pero además yo le digo una cosa. Vamos a olvidarnos de estos muchachos de Rocha. Yo no tengo idea. Pero si contamos todos los asesinatos, violaciones, tortura y todo de los que hay en la cárcel de Domingo Arena, yo le vacío el concar. Usted no va a contar tanta hazaña, tanta malevolencia, tanta maldad. O sea, no es persona a persona, es crimen. A ver, expliquémonos de nuevo, lo perdí yo, claro, me distraje con los controles. Cualquiera de esos tan vivos opinadores que opinan sin saber, dice, ay sí, pero es una cárcel que hay, no sé, 10, 15 personas. Uh-huh. Yo le digo, yo no le hago el cálculo, porque no se debe hacer. Yo estoy en criminología desde toda la vida. El cálculo no es la cantidad de presos que caben en una celda. Es la cantidad de mal. Ah, de crímenes. Que sí. De crimen. Sí. Entonces, en la cárcel de Domingo Arena, uh-huh, hay más crímenes, uh-huh, que en el Concar, que va cualquier rapiñero, que un descuidista, cualquiera, va. Los que murieron eran así. Los de Rocha, había de todo, eran primarios. Gente que ya salía. Claro. Ahí no hay nada. No le hacen ni un... Nada. Ni un desaparecido. Ni uno, le junta a todos, no le hacen un desaparecido. Exacto, y esta gente sí. Ni una picana le hacen. El Domingo Arena está con los crímenes de lesa humanidad. Es porque cuando se habla de los pesados, uh-huh, que dicen que el Rambo, que no sé qué, los pesados son estos. Estos que están acá, el Domingo Arena, y están a cuerpo de rey. Uh-huh. Sin pelearse, a ver, algunos no se hablan, otros sí, pero todo dentro de lo que es la convivencia pacífica. Y es donde está la concentración más grande del Uruguay. Y están olvidados. Hay mucha gente que ya no los visita más, que antes los visitaban las casas y ahora no van ahí. No van ahí, están porque dicen solos. Que les queda tras mano, porque es un barrio muy lejano. No sería raro que le hicieran un traslado a un lugar más céntrico para que la gente pudiera visitarlo. Pero por ahora no. Qué falta, además, qué buena falta le hace que muchos que estuvieron en su momento también ahora puedan rendir tributo también en visitas, claro, llevar cosas, porque no, realmente son, están actuando de cabeza de turco esto. Sí, porque hay muchos más. Claro, lo que pasa es que probablemente que haya muchos que ni quieran aparecer por las dudas. Claro. Acuérdese que ha habido casos, por ejemplo, en estos programas de televisión de Gran Hermano y eso, gente que ha salido seleccionada en otros países, no en Uruguay, porque en Uruguay no ha habido eso, no. Y estaban perseguidos por la policía y los metieron en cana porque lo vieron en Gran Hermano. Bueno, algunos de los amigos, colaboradores o parientes o lo que sea de estos muchachos seguramente no quiere aparecer, pero es una cosa buena que había. Y que, bueno, todavía sigue estando la cárcel central. Un lugar donde uno pueda visitar al privado de libertad en un entorno amigable. Céntrico, amigable. Si uno no tiene mucho dinero, se toma un ómnibus y llega enseguida. Uh-huh. Es fácil. En cambio, irse a Libertad, sí, o a Santiago Vázquez es un viaje. Sí, ahí se tiene que tomar el día. No lo arregla con una horita. Mismo el más cercano es porque donde... Porque es factura, uno está haciendo un trámite y dice, bueno, ya aprovecho y veo a claro. tal. ¿Eh? Y sigue, y de repente sacó número en la intendencia. Va, visita a alguno y vuelve a la intendencia. Espera todavía... 15 minutos y lo tiene. Exactamente. Yo creo que Tabaré Vázquez demostró nuevamente su estatura de estadista. También... no sé si fue en ese mismo momento, pero también hace poco hizo otro reconocimiento que Mujica actuó mucho más inteligentemente que él en relación al tema con Argentina. Uh-huh. O sea que unos meses atrás lo trató de estúpido, sí. Pero sin embargo no tiene empacho en reconocerle no. cosas. Lo trata de estúpido cuando corresponde y le reconoce también su accionar cuando corresponde. Claro, porque es una persona que va de frente. Sí, totalmente. Totalmente. Y que es que la familia. Jorge Valle, por ejemplo, dijo, ¿la crisis del 2002 fue culpa mía? No, nunca. No dijo nada. No. Y uno escuchaba los noticieros, se retiraron hoy del banco no sé cuántos millones de dólares. El otro día no sé cuántos millones, se iban. Y no pasaba nada. Parece que nadie fue culpable de eso. Exactamente. Pero una de las... Tabaré sí dijo. Sí. Cuando trajeron las cárceles que iban a ser de inoxidable y eran de zinc. Uh-huh. Dijo no. Con estas cárceles no. No. A mi país no. Cuando se planteó también la privatización del sistema carcelario, todo el frente en ese momento, donde todavía el muro estaba firme, sí, dijo que no. Ahora ya se ve con buenos ojos una iniciativa que nosotros apoyamos. Apoyamos desde aquella época. Desde el génesis de claro, todo esto, porque bueno, somos parte interesada. Es verdad. La cantera está quieta ahora, no la estamos haciendo trabajar y bueno, tendríamos una opción de mano de obra. Claro, es más hay barata. Que hacer una cotización. O sea, el Estado gasta X peso por cada peso. Uh-huh. Entonces, en la licitación, aquellos proyectos que aseguren la reinserción del ex delincuente y a la vez a un costo menor, se van a ver beneficiados, van a ser posibles. Y nosotros con nuestra fábrica de adoquines, que es el material buque, del futuro. Buque insignia, además de la industria. Es una cosa que... ustedes vieron que las calles y todo, que no son de adoquines, se hacen pozos, se rompen. No, todo. Y además otra cosa, el adoquín está llamado a ser la decoración de los reyes. ¿Cuántas calles se sacó el adoquín, se pasó al asfalto y ese adoquín pasó a integrar residencias, a hacer pasajes en las residencias? Entonces es un elemento de lujo. Cuando nosotros queremos pensar en Punta del Este, claro, como estampa o como referente del turismo internacional, podemos también pensar en que los adoquines de Monóculo pueden perfectamente adornar la avenida Grolero. La avenida Grolero, adoquinarla toda. Toda. Los adoquines Monóculo vienen bien lisitos. Lisito. Uno les pasa y los lustra. Claro, porque además les quedan brillantes. Una de las labores de los presidiarios, no solo darle forma, sino lijarlos. Dejarlos, pulirlos. Y pulirlos, uh-huh, y los dejan brillantes como si tuvieran 200 años de uso. Exactamente. O sea que, bueno, esperemos que esta idea prospere. La privatización carcelaria, nosotros somos parte interesada, pero más allá del negocio, pensamos que hoy por hoy la sociedad ya está privatizada, entonces el preso, estatizarlo, pero es tirar los 50 Flavio, años para atrás, tenemos... no se le va a hacer muy difícil la reinserción social si no es un privado. Claro, pero escúcheme, tenemos la educación, uh-huh, está privatizada. Totalmente. El juego está privatizado. La recolección de basura. La recolección de basura. Está privatizada. Todas las cosas más importantes están privatizadas. Entonces, bueno, ¿por qué estos pobres muchachos no van a tener la posibilidad de reinserción? Cualquiera dice, no, yo mando a mi hijo a escuela privada porque es mejor que la pública. Bueno, que ellos puedan elegir también. Ah, yo quiero ir preso a la cárcel de Monóculo. Yo quiero ir preso a la cárcel de tal otro. No, yo me quedo en salud pública. Porque ahí se respetaría... Pues la salud está privatizada también. También. Ahí se respetaría un poco más también la claro, decisión de los ciudadanos. Que de eso es lo que se trata todo esto. Inclusive se le da más al juez. Si quiere castigarlo más o menos con el mismo tiempo, uh-huh, debe decir, iba a ir tantos años a la cárcel de tal. Claro, también. O sea que hay que avanzar. Son peras alternativas. Claro. Tanto se habla de las peras alternativas. Esto es una buena medida. Pero además hay que romper con la escuela de criminales. Hoy la prisión es una escuela de criminales. El proyecto que propone Monóculo es de trabajo, uh-huh, de reinserción. Perfecto. Ahí no hay tiempo muerto. Ahí son jornadas de 14 horas. Para que no generen el ocio. Claro, para que no tengan el ocio improductivo. Jornada de 14 horas, la alimentación y la cama. Como que además es el aspiracional de claro, mucha gente que trabaja. Y además están generando su propio ahorro. Sí. Porque por cada hora, Monóculo deposita un centésimo en una cuenta del... Muchos no van a saber qué hacer con toda la plata que tienen. No, muchos van a querer seguir presos más tiempo. Salen y van a delinquir quizás nuevamente, solo para ir preso. Para estar en la cárcel. No tenemos casi más tiempo. No tenemos tiempo para el alcalde que renunció para ser sí, rey. Sí, tenemos esos tiempos. Tenemos 5 minutos, ¿no? Decía, para escuchar música. Otra de las noticias, hablando de Punta del Este, que lo tocamos lateralmente, tenemos otra buena noticia. Vamos, vámonos con buena noticia. Una noticia de esas que que van a recorrer el mundo y van a venir más turistas al Uruguay que nunca. Y tenemos una rápida que directamente afecta a Monóculo y lo afecta positivamente, que es: Uruguay es líder en acceso a internet, o sea que ahora no hay excusas para no escuchar Monóculo. O sea que, claro, que a no, nivel de cantidad de conexiones en relación a la población, estamos primeros en Latinoamérica. Uruguay tallando alto, como corresponde. Siempre, como siempre. Como corresponde. Así que saludamos la gestión de Antel, que nos ofrece una conexión cara y lenta. Pero segura. Exacto, exacto. Y hablando de noticias, tenemos una muy buena noticia, que además es un amigo, amigo de Monóculo, y es el caso de Alfredito Echegaray, una persona que se postuló a alcalde de Punta del Este, que contó con el apoyo de Leititia, que organizó un almuerzo para recaudar fondos para su campaña, pero que las urnas, en ese capricho que siempre decimos de matemático, cuando... Sí. No sé, no es la calidad lo que vale, sino la cantidad. Exactamente, las urnas entendieron que no era la persona más apropiada. Y no. ¿Por lo... qué partido iba? Por el MPP. El, sí, claro, el cañero. Él fue toda la vida cañero, un rebelde. El cañero Alfredito. Sí, sí, sí. Por eso está tan quemado. Los siempre. Peludos. Es por la caña. Los peludos. No es por la cama solar. Es la caña, que el humo y todo que lo quema. Exactamente. Y bueno, quedó desplazado entonces en la contienda de alcalde. Pero el intendente electo entendió que no se podía desprender de una ficha de esta, de un fichaje de esta, de esta magnitud, de este quilaje, y lo contrata para la Intendencia Municipal de Maldonado, de Rocha, dije yo hace un rato, pero estamos hablando de Maldonado, en el área de asuntos internacionales. En el área de asuntos internacionales va a estar fungiendo Alfredito Echegaray, una persona que está hecha para eso, y que además le va a dar una seguridad también. Yo no creo que el sueldo, que van a ser 38 mil pesos, le solucione la vida a nadie. No, bueno, él es un muchacho que vive solo, ¿no? Más o menos puede arreglarse con eso. Con un alquiler de un monoambiente. Claro, pero tiene otro claro, tren de vida. Tiene otro tren de vida, gasta mucho. Tren de vida, pero le da una tranquilidad. De repente, para el alquiler le da. Claro. Con eso ya destina para el alquiler y después... Obviamente va a trabajar en la Intendencia Municipal de Maldonado, pero va a seguir relacionista público, como siempre, ¿no? Porque nació para eso. Claro, no va a amputarse esa posibilidad. Exactamente, y va a estar en la Intendencia. Un saludo para Alfredo, primero que nada, porque bueno, siempre lo que decimos, el trabajo conciencia, el trabajo serio, ese trabajo hormiga de... Sí. Poquito a poco tiene resultados. A veces demora más, a veces demora menos. Alfredo realmente no demoró tanto, porque desde que postuló a alcalde, hará cuánto, 6 meses, 7 meses. Sí. Estas fueron en junio y la campaña empezó, sí, 7 meses, a principios de este año, y ya tiene un cargo sin haber ganado, claro, la alcaldía. Esperamos que apenas empiece a cobrar, empiece a regularizar Su deuda que tiene con nosotros, porque nosotros un poco lo apoyamos. También lo apoyamos. Exactamente. Y otro saludo grande a De Los Santos. De Los Santos. Porque, bueno, también. Yo creo que desde Burgueño, el ex intendente hoy fallecido de Maldonado, no se veía un intendente con tanta visión como la que tiene este muchacho de Los Santos. Así que bueno, saludamos a ambos. Y bueno, es una buena noticia para cerrar, Warren. Perfecto. Quedan temas, quedan comentarios, pero bueno, van a ser el próximo viernes a partir de las 8. Hoy empezamos casi en hora. Casi en hora, casi no nos da, casi se nos acaba el libreto antes del programa. Hay que tenerlo en cuenta eso. Quizás está bien empezar un poquito más tarde. Amigos, nada más. Nos reencontramos el próximo viernes. Nos vemos, Warren. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores.